Empecé a escribir, cuando empezó la pandemia, empecé a escribir novelas, hice 7. Hoy salió, por ejemplo, a la venta en la marcha de las señoritas, pero siempre escribía sobre hechos o tragedias peronistas, ¿sí? Y con lo cual yo hacía una novela histórica basada siempre en una ficción. Es decir, para contar un hecho histórico determinado, por ejemplo, la tragedia de Pascua, la de Fátima, el trabajo de Jaureche, etcétera, etcétera. Yo contaba una historia aparte, ficticia, Gabriel, para poder contar. El programa. Gabriel, el programa se llama Los Nadies, por supuesto que en honor a Eduardo Galeano, y el programa tiene reminiscencias peronistas. Y por supuesto que voy a dejar que desarrolles toda tu obra acá, pero ¿hay un componente peronista en toda tu obra? Yo soy peronista. Cumpa, yo soy peronista. Cumpa, grifo abierto, peronista. Diga lo que quiera, hermano. Yo soy peronista de los 13 años. Y viví todo de los 13 años y bueno, una vez pintaba paredes, que se iba a la unidad básica, que bueno, hasta altura de partido, es que desarrollo mi tarea como periodista en Radio Belgrano todos los días, a las 18, y como escritor también. Entonces, esa es la manera de militar a determinada edad, ¿viste? No siempre podés pintar paredes. Vos sabés que un día, Gabriel, un día hablando con algunos compañeros, yo tengo 45 pirulos y ya no voy a pintar paredes. Claro. Yo milito el micrófono. Por eso. ¿Viste? Hablaste de la masacre de Pasco. Sí, sí. Y había unos compañeros, Poli Flores, que al viejo, bueno, nada, lo dinamitaron ahí. Claro. ¿Viste? El libro, yo hice una novela que se llama casualmente Dinamitados, que cuenta la historia ficticia, nacen X, pero sirve como disparador para contar la tragedia de Pasco. El libro se llama Dinamitados, la novela se llama Dinamitados, ¿sí? Y, a ver, hay mucha tragedia peronista con poca prensa, con poca publicidad. Cuando a vos te dicen, por ejemplo, el colegio, la facultad, el café, sí, los militares cometieron excesos. Entonces yo digo siempre lo mismo, exceso es comer 3 platos de ravioles. Los militares no cometieron excesos, fueron unos grandes hijos de puta, que mataron y dinamitaron gente, dinamitaron. Sí. La gente no tiene conciencia de lo que es poner un cartucho de dinamita en la boca y prenderlo y hacerlo explotar. Ay. ¿Se entiende? Eso no es un exceso. Así que, no, lo de Fátima, yo no conocía lo de la masacre de Fátima hasta hace 10 años atrás. Claro, Fátima pasó en el distrito de Pilar, y ese es Fátima. Yo hice una novela que salió hace 3 meses, Tapa Roja, se llama 30 por 1, 30 porque fueron 30 los fusilados y dinamitados, porque una parte le pegaron un tiro en la nuca y otros cartuchos en la boca. Y cartuchos en la boca. En la boca, ya estaba medio tonto el tipo, ya se caía y le ponían cartuchos para hacerlo trizas. Hijo. Así que, como es, y los 30 no tenían nada que ver con nada, es decir, no habían atentado contra nadie, nada. Eran la mayoría, todos peronistas, dos del ERP eran. Y así lo hubieran hecho, no era la manera tampoco, ¿no? No, es que en el caso de Fátima sucede como una venganza, un acto guerrillero, está claro. Y en esa venganza capturan a los primeros 30 tipos que encuentran, que inclusive una señora mayor, una señora de 60 y pico de años, suegra de dos militantes, de una militante, que era la señora, pero nada que ver, ni radical, ni nada. La metieron en cana y, como es, y al mes sacan 30 tipos, cuentan 30 tipos, ¿vale? Y los asesinan. Y, ¿cómo es? ¿Por qué 30 por 1? Porque un policía dijo, sí, pero él decía que era 5 por 1 en su momento, ¿sí? Cada policía vale 30. Entonces eligieron 30 y los mataron. Y todo empezó, esta historia de Fátima, por el presupuesto del Mundial. Todo empezó porque Massera se quería acceder al presupuesto mundial, que finalmente lo tiene, que en su momento era del ejército, y todo empezó por eso. Entonces, esa historia la cuento, cuento toda la historia, pero novelada. ¿Cómo surge, Gabriel, esta mirada? Por supuesto tiene que ver más allá de lo periodístico, más allá de esta mirada militante. Uno milita del lugar que le toca. Los otros días hablaba con unos compañeros que hacen música. Entonces cada uno milita del lugar que le corresponde, ¿no? O que le habilita. Y al margen de una pertenencia partidaria, yo no. A mí no viene el PJ y me dice hace tal cosa. Lo hago porque me gusta, punto, ¿no? Es más, el PJ nunca me dio nada, así que sí, tenemos que decir algo. Así que, entonces, bueno, yo siempre digo lo mismo, yo soy anarco peronista. Vos sabés que acá tenemos nosotros un compañero, tiene 80 y pico, ¿viste? Fue Monto. Y entonces él dice, nosotros somos pre-anarquistas. Claro. Eso, claro. ¿No? Somos pre-anarquistas. Porque, ¿cómo? Primero, legalmente te tengo que preguntar por la última obra que has hecho, y después te quiero meter un ratito, un minuto y medio nada más, en alguna cuestión política. Pero la última obra, me acabaste de mandar algo por WhatsApp, ¿cuál es? La novela que está saliendo ahora, que se vende en la librería Cúspide y Jenny, se llama La Marcha de la Señorita. La Marcha de la Señorita es la historia, cuenta la historia de la primera marcha de mujeres del año 1919. Es un libro feminista, si querés ponerle un título. Vamos. Está saliendo ahora, se presenta el día 3 de octubre en el editorial Duncan, esto es el centro en la capital, y el lunes voy a entregar mi último libro, que va a salir, calculo yo, en enero o febrero, que se llama Dos Mujeres, Dos Finales, y es un relato que tiene que ver con la Evita hasta 1947, la historia de Eva Perón hasta 1947, y la comparamos con Juana Doña. ¿Quién es Juana, o quién fue Juana Doña? Una líder comunista que es condenada por Franco a muerte, a ser fusilada, y cuando hace la gira Eva Perón en el año 47 por España, la salva de ser fusilada. ¿Me estás en serio, cabezón? Sí, sí, por la Dios. Salva. Y esa calculo que saldrá en febrero, porque tarda mucho tiempo en procesarse cada libro. Ya está escrito. Vamos a hablar con un par de compañeros acá, si tienen voluntad y si más o menos amable, con 4 o 5 choripanes, algunos chinchulines dando vuelta por ahí, a ver si se puede presentar algo de tu obra, ¿sabes? Cuando quiera. Mira, yo soy como el fósforo, me prendo en todas. Cabezón, digo esto porque ya está, uno hace un paradigma cultural, de las conversaciones, Gabriel, muchas gracias. Primero le quiero agradecer a Claudio Sud esta conversa que estoy teniendo contigo, porque él produjo... José de Guisa es un columnista de la radio que planteaba una situación con respecto a Cristina. Sí. Y entonces él decía, se lamentaba que Cristina la habían quebrado. No se quebró Cristina. Y que tenía que tomarse un tiempo al exilio, como lo hizo Juan Domingo Perón de los bombardeos de Plaza de Mayo. Eso plantea un columnista al que quiero y que, por supuesto, Pancho Robine me dice, no, todo lo contrario. Cristina tiene que mantener la institucionalidad en la Argentina. ¿Vos cómo la estás viendo? Porque... A ver, yo lo de Puerta de Hierro, si querés, por poner un título, lo tenía que haber hecho en el 2015. ¿Viste? porque sabía lo que se iba. Ya está, ya lo hizo, ya está. ¿Viste? Cristina Fernández fue dos veces presidenta, no quiere ser más presidenta, ¿viste? Pero si no lo hubiera sido en el 2019, no quiere ser más, no quiere más. Pero no por quebrar, porque también tiene una edad determinada, que vos llegás a esa edad y no querés más, ya te fallan las piernas, no es igual. A los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Claro. Entonces, ya está para otra cosa, ya está para aconsejar, si querés, para analizar y punto. El tema es el siguiente. Hay que acordarse que Cristina, cuando gobernó, ¿sí?, y lo hizo para mí bien, no tenía deuda. ¿Me entendés? No es lo mismo un país con deuda que sin deuda. Entonces, ponele que sea candidata ahora y sea presidenta. ¿Cuánto va a tardar en pagar esa deuda? ¿Sí? Y si no la paga, no te dejan vivir. Y tenés al enemigo externo y al enemigo interno. Entonces, no es vida, puede ser que no es vida. Y ya con una edad, ya uno dice, ya no quiero más. No es que se quiebra porque la amenaza. Nunca, en ningún momento pensó que ser candidata. O sea, el problema que tiene el peronismo es que el candidato, yo creo que ya está puesto, que se llama Sergio Tomás Massa. Sí, es un problema también. Puta que la... Es un problema también. Claro. Digo esto porque, a ver, no es que tenga la información de primera mano, pero simplemente el tipo va a Estados Unidos, le dan todo, lo llaman, le dicen, ¿qué es lo que querés? ¿Un café, mate? ¿Cuánta plata te vas a llevar hoy? Tanto. Claro. Listo, tomá, llévatelo. Tranquilo, ¿eh? Pues es que el viejo Pancho decía, a Macri le dieron plata. Sí. A Massa le dan inversiones. Claro, claro. Ahí te das cuenta que... Entonces ya es el candidato de frente de todos, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, el peronismo tiene un problema que Sergio Massa puede ser candidato. Pero también Sergio Massa tiene un problema que no tiene votos. O sea, él puede ser el 8% de los votos, pero ¿y qué hacemos con el resto? ¿El peronista común y corriente lo vota así encantado? No. Y Gabriel, escúchame. Y te mando un abrazo y ojalá que una vez por mes podemos charlar. Cuando quieras. Una vez por mes, por lo menos. El trasvasamiento generacional, ¿cuándo se va a dar? Nunca. ¿Qué hijo de madre? No, porque, a ver, y acostumbremos a una cosa. No hay que hablar de partido político, no hay que hablar de política, hay que hablar de poder. Porque si no, le va a amarrar siempre. Bien. Le va a amarrar siempre. Acá es una cuestión de poder. Así, mañana, a ver, mientras vos tengas deuda, mientras vos estés sujeto al imperio por un lado y al mundo empresarial por el otro, es muy difícil gobernar. Es muy difícil. Así que esto es una cuestión geopolítica. Porque el vecino común que te está escuchando ahora va a decir, este candidato me parece mejor que el otro. No pasa por ahí. Pasa a ver quién se acerca más al poder real y quién no. Poder real. Sí. Gabriel Russo. Lo puse en mi teléfono, cuentista peronista, ¿está mal? Sí, escritor. Peronista sí, por supuesto. Ahí está. Así, bueno, contanos la última hora que se va a estar publicando y te mando el abrazo de siempre. Siempre digo, cuando me presento, yo siempre digo lo mismo. Yo soy de Aedo, de Racing. Y peronista, y el que le gusta bien. Y acá, encima la radio acá, olvidate, te diría acá, 4 o 5 locos son enfermos de Racing. Sí. Y esa frase la dije la vez que yo entré a trabajar en La Nación. Yo trabajaba en diario, y yo le dije al que me toma, mire que yo soy peronista de Racing, bla, bla, así le dije, ¿no? No me pidan que hable en contra de Perón porque me renuncio ya, le digo. Así que... Y para cerrar la marcha de señorita ya va a salir a la venta y nada, la presentación del libro es el día 3 de octubre, lunes, 18 horas, Ayacucho 357, Cava, y bueno, es la primera presentación, después va a haber otra también, y si querés que vayamos a Cañera, vamos, vos me decís, va a ser. Listo, vamos a armar acá con los compañeros que encima son todos racinguistas, yo soy bostero, olvídate. Pero no importa, pero lo que importa es la causa. Lo tuyo es fácil. Fuerte abrazo, Gabriel Russo.